Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en los estudios de Fronteras Radio en Jerez de la Frontera. Aunque nos escuchan, yo qué sé, ya cada vez la lista es más grande. Nos escucha propiamente la frecuencia modulada de Fronteras Radio, nos escuchan en Onda Jerez Radio, nos escuchan en burbujamodulada.com y también ahora en La Voz del Sur. Uy, que me ha salido mujeres sanas. La Voz del Sur. La Voz del Sur.es. No sabéis lo que cuesta, siendo ceseante, como somos la gente de Jerez, que ceseamos, lo que cuesta intentar hablar para que nos entendáis. Porque no es lo mismo decir La Voz del Sur.es que La Voz del Sur.es. Que así nos entendemos. Saludos de Alfonso Saborido, aquí dentro, en la pecera. Y fuera tenemos a nuestro equipo hoy, que estamos en obras. Ahora os explicamos por qué. Agustín por un lado, Agustín Almoril, Manuel Jiménez del Barco, Luismi Soto y Miguel Soto. ¿Dónde está el resto? Bueno, pues el resto está trabajando, ¿eh? No os quiere decir que estén de fiesta. Yo creo que lo comentamos la semana pasada y se está celebrando en nuestra ciudad la Feria de la Ciencia en la calle, y ahora mismo pues están recogiendo el chiringuito. Luego vamos a hablar de la feria, ¿eh? Porque Lito quiere, voy a poner las gafas, Lito quiere, si no me equivoco, ¿no?, explicar cómo ha hecho una cosa que le han preguntado. Sí. ¿Eh? Y que, bueno, yo creo que va a ser bastante interesante para nuestra audiencia. Si algún día quieren planificar alguna cosita, alguna exposición o algún taller que quieran hacer de astronomía. Bueno, vamos a aclarar una cosita de un correo que nos ha llegado. Comentaba yo fuera de antena, os podéis poner en contacto con nosotros, yo qué sé de cuántas maneras ya, a través de Facebook, a través de Twitter, a través del perfil personal de uno de Facebook, a través del correo de Facebook también, que muchas veces no nos damos cuenta, a través de la agrupación, por teléfono, por carta con sello, como ha hecho Serpiente últimamente, por señales de humo, por palomas mensajeras. O sea, disculpadnos alguna vez si vuestros mensajes nos leen, por iVoox también, que nos llegan mensajes, es que es un, no sé, está muy dispersa. Vamos a tener que buscar un unificador, que todos los mensajes acaben llegando a un solo sitio. O crear un cargo en la agrupación que sea un... ¿El cartero? Lector, el cartero. El cartero, el cartero, dedicado a eso, a recibir mensajes. Le podía, distribuirlo. Exacto. Distribuirlo. Su patrón sería Mercurio, el dios Mercurio, Hermes, que se dedicaba a eso. Y bueno, pues vamos a buscar aquí el cómodo correo de Gmail, como dicen por ahí. Tenemos un correo recibido en Un Punto Azul que nos escribe Pablo Estevez, que dice que aunque es gallego, vive desde hace algunos años en Sevilla. Nosotros decimos que los sevillanos nacen donde le da la gana, o sea que un sevillano puede ser cualquiera. Aquí tenemos sevillano, que es Agustín. Sevillano de Carmona, ¿no? De Carmona, pero bueno. Ahí va. Hay quien es de Triana y es de Carmona. Exacto. Bueno, pues dice, nos cuenta, lleva algún tiempo escuchando su programa, vuestro programa, a través de iVoox. Fue un día a buscar algo interesante y nos encontró. Muy bien, nosotros lo alegramos bastante. Bueno, resumiendo, el otro día estuvimos comentando los diferentes observatorios que había en Andalucía y fui yo el que dio una lista y dice que le ha sorprendido que no hubiéramos nombrado al observatorio de Almadén de la Plata, ¿eh?, en Sevilla. Cuando recibo el correo, es verdad, no lo habíamos nombrado. Cuando recibo el correo y me lo comenta Joaquín, digo, es verdad, yo había escuchado hablar de ese observatorio, y digo, ¿y por qué no lo he nombrado? Total, me fui a la fuente donde me busqué el observatorio, que era la fuente oficial de la Junta de Andalucía, en la página andalucía.org, os vais a la sección de astroturismo y ahí podéis encontrar la lista. Y no está. Pero yo creí yo recordaba que yo algo había leído de ese observatorio hacía tiempo. Total, que me fui a la red y, bueno, pues si buscáis, ahí ponéis Observatorio Amadén de la Plata, aparece, pero también en la sección de noticias hubo un follón político con el ayuntamiento de donde estaba allí y tal, que no voy a entrar yo en eso. Y, bueno, pues a lo mejor, o a lo peor, esa es la causa por la que ese observatorio no aparezca en la lista oficial de la página web de la Junta de Andalucía, de andalucía.org. Así que nos alegramos mucho de que nos lo haya dicho este amigo, ¿eh? Y por supuesto, si alguien sabe más de más observatorios andaluces que no hayamos nombrado, pues nos encanta, ¿no? Este programa no es solamente para que nosotros contemos cosas, sino para que ustedes nos las contáis y las compartimos, las aprendemos. Eso por un lado. Y luego el amigo Pablo también nos dice la segunda cosa que dicen ustedes, y esto Agustín tiene que saber más que yo, dicen ustedes que ya este gallego se le está pegando el habla andaluza. Dicen ustedes, no decís vosotros, ¿no? Dicen ustedes que el observatorio que les queda más cerca es el de Antequera, lo cual le dejó dudando. Y dice que el que más cerca es el de Almadén del Plata. Así, así. ¿Vamos a discutir por kilómetros o no? No, yo creo que es muy poquito. Bueno, el más cerca en realidad, el ROA, es el observatorio de la Armada, el que más cerca está de nosotros. Lo que pasa, exacto, es que es un observatorio, sí, al que vamos de visita, profesional, no... No para... Sí, claro, es un observatorio que es más que un observatorio, ya es un museo. Es un museo. Exacto, una reliquia. El Museo del Tiempo está allí y muchas cosas, exacto, bonitas e interesantes. Es una cosa que... lo hablaba precisamente un día con la presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez, que precisamente es de Antequera. Y no sé por qué digo que no conoces tú el observatorio. Me dice, no, digo, chiquilla, es que no lo conoce nadie, muy poca gente. Cuando es un tesoro que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, ¿eh? Sí, o sea, sí. Si venís a Cádiz de vacaciones, es imperdonable que no visitéis el Real Observatorio de la Armada. Ya no por lo que tiene ya, sino por lo histórico que es, ¿no? José Luis Espí. Muy buenas noches. Un momento. Acaba de llegar José Luis de la feria, que lo hemos dejado allí recogiendo y los demás. Muy buenas hemos noches. Ahora. Ahora sí, lo que es un potenciómetro, oiga. Eso es un potenciómetro. Lo deja usted mudo, ¿eh? Totalmente. A ver, cuénteme. Nada, venimos totalmente exhaustos y agotados de esta feria que estamos teniendo, porque por la mañana echamos nuestras horas de trabajo y por la tarde, toda la tarde allí. Uh-huh. Y sin poder hacer todo lo que quisiéramos. Porque nosotros teníamos preparado lo del sol, lo del el hidrógeno alfa y están entre nubes y tal. Bueno, pues se acercan multitud de personas a preguntarnos, les explicamos lo de los relojes de sol, el planifero, la maqueta. A lo que voy. Pero lo de los sol se nos queda un poquito porque llevamos dos días y no hemos podido disfrutar 100% de... Vamos, ha salido el sol hoy, ayer nada. Un ratito, sí, hemos visto, ayer cero. Lito iba a contar algo y ya entramos propiamente en la sección. Y después ya hablamos de la Feria de la Ciencia. No, bueno, podemos de las dos cosas, porque lo interesante es que contéis qué es lo que se está haciendo, pero contadlo a ver de alguna manera para que nuestros oyentes, si algún día tienen que hacer algún taller de astronomía en un colegio, una exposición o algo, pues que les demos un poquito de idea, ¿no? En la web publicaremos la resumen de la Feria de la Ciencia y verán la maqueta que va a explicar Alito. www.aamagallanes.es. Cuando terminemos haremos un resumen. Pues Lito, cuéntanos. Bueno, pues la idea de hacer maquetas en la agrupación ya viene de lejos. Empezamos con la primera que ya la hemos presentado en varios colegios, del sistema solar a escala. Buscamos bolas de por spam de distinto tamaño, salvo Júpiter, y que lo teníamos que desmadrar porque si no... No había bolas de por spam tan grandes, ¿no? Pero... Claro, no, porque si cogíamos la más grande de Júpiter, los pequeños se quedaban demasiado pequeños. Y el Sol, que solo representábamos una cuarta parte y aún así no era... Con una lona, ¿no? Con una lona muy grande. Después del éxito este primero de bricolaje, se me ocurrió la maqueta del grupo local de galaxias aprovechando la compra de una carpa ya para hacerlo en tres dimensiones, no solo a escala lineal, que le enseñamos a los niños con unos soportes montados a los planetas, que era, digamos, una maqueta lineal, en línea recta. Se me ocurrió ya hacer tridimensional, comprando una carpa y haciendo los ajustes de distancia a la del grupo local de galaxias, en el que está la Vía Láctea, los dos grandes grupos que tiene el grupo local, que es el grupo de la Vía Láctea con su satélite y el grupo de Andrómeda con su satélite. Salían bastante galaxias. Y bueno, yo creo que en donde lo pusimos también tuvo éxito. Y ya el tercer paso ha sido el que hemos presentado desde antes de ayer. Era aprovechar la misma infraestructura, la carpa, de 3 metros por 3 metros por 2 de alto, y hacer poner el sol en el centro y a escala las estrellas cercanas al sol. El primer paso es tener los datos. Voy a ir por paso a partir de ahora contando cómo se hace una cosa de este, un proyecto de este. El de las estrellas. El de las estrellas, sí, que es el que tengo más fresco ahora. El de las galaxias ya lo hice, ya no me acuerdo. Pero vamos, el procedimiento parecido. Lo primero es buscar los datos. Ahí tengo un poquito de práctica porque en el máster pues trabajé con bases de datos astronómicas, entonces rebuscar los datos se me da bastante bien. Así que lo primero es encontrar un catálogo decente que tenga los datos que me interesan, que en este caso sería nombre de la estrella, distancia, paralaje, medida en porque al ser estrella cercana, la técnica de medición de distancia es paralaje. Y después, posición de la estrella en alguno de los sistemas de coordenadas que existen en el que se expresan los cuerpos celestes. O sea, que en la foto que yo he visto, porque no puedo ir por cuestiones de tiempo, veo el Sol y veo en otro lado Sirio. Sí. Sirio no está colgado ahí por casualidad, sino está colgado donde tiene que estar colgada. Sí, sí, sí, a eso voy, que eso es el trabajo previo, es primero los datos. Dentro del... ya empezándome a enfrascar en el tema, le saqué punta, porque en principio nada más que quería colocar las estrellas. Y se me ocurrió que si podía conseguir el tipo espectral de la estrella, ese me da la temperatura superficial. Y tratar de buscar algún método para calentar, ¿no? De sabiendo la temperatura superficial, qué color exacto tenía para colorear cada estrella con su aspecto real. Y pues sí, pues encontré una página web que aprovecha la fórmula del cuerpo negro, que es derivada de física cuántica. La ecuación del cuerpo negro. Que suena fatal eso, da miedo, tío. Pones la temperatura efectiva, o temperatura superficial, y te daba una página maravillosa que te daba los códigos RGB. Del pigmento del color adecuado. Primer inconveniente, cuando fui a decirlo, lo que quería, afortunadamente me dijeron que sí se podía hacer si daba los colores correctos. Pero ya me dijeron, bueno, pues el RGB no vale. Tienes que ponérmelo, ya que voy a pintar, necesito colores pigmento, no colores luz. Digo, vale, venga, vas a buscar... una aplicación que me pase los códigos... ¿A pintura? ¿Qué? A pintura, para que lo pinte sepa... ¿A qué tipo de pintura? ¿Estamos hablando de témpera o de brocha? Yo ya lo he dejado a los técnicos. El tipo de pintura que pero me han traído la... No era el tipo, sino el código. Estamos hablando de que se van a pintar unas bolas de Parispan, ¿no? Bueno, me he saltado un paso anterior, que era dejar las bolas de Parispan y... y hacer un presupuesto de cuánto podría salir hacerlo en las bolas en impresora 3D. Ah. Y vimos que era factible, que no era un desembolso extraordinario. Ahí no importa los códigos, ¿no? Para hacerlo en una impresora 3D. Pues entonces ya me informé cómo se hace una cosa en 3D y me dijeron que sale de un del el material del que hace la pintura, la impresora 3D. Plástico, es un ¿no? plástico que es de salida es como grisáceo. Uh-huh. Y es igual en todo. Dice que le pueden poner algún cordoncito de algún color, pero de los establecidos. Después hay que pintarlo. Y después había que pintarlo. Entonces me dice, bueno, si quieres el color exacto, ya no solo es, te puedo poner el material del color estándar, sino ya tendríamos que meternos en darle una capa de imprimación y ponerle después pues, un color, el exacto ya, con el que me des. Digo, bueno, vale. La herramienta que cogí para traducir el RGB a CMYK, que son los códigos de impresora, uh-huh. los colores amarillo, cian, magenta, las abreviaturas de fue el Photoshop, precisamente en la paleta de colores del Photoshop tú pinchas un píxel que tiene un color y te da el código RGB y al ladito te da el CMYK. Digo, ah, divino. Uh-huh. Lo traduzco y se lo doy al encargado de pintar. Así solucioné el tema del color de la estrella. De los datos, pues dije, bueno, eso, ¿cómo perdona, sería? Eso es muy importante, porque si hubiera que hacerlo a ojo, y con los ojos que tenemos aquí, sí, la agrupación, vamos. Que cada uno ve aquí como le parece, todos tenemos gafas, el color te puede salir como te parece, como yo qué sé, ¿sabes lo que te digo? De hecho, ha pasado en los chavales que han estado viendo la maqueta, cuando decía que eran colores reales, de las estrellas, pues los de los colores de las estrellas que ven, como apenas las conocen, pues no me decían nada, pero la del sol, que todo el mundo sabe qué color tiene. La pregunta más de me todos decía, los que llegaban. Todos, la pregunta todos. Oye, pues el color está muy blanco el sol. El sol es amarillo. Es más amarillo, digo, ¿no? El sol es blanco. El color, el sol es más amarillo visto en la atmósfera. Cuando sales al espacio. El sol no es tan amarillo. Si no se coge la pirámide esa del prisma de Newton, ¿no? Que la y claro, y entonces quedamos incluso mejor. Lo que estamos diciendo, estamos enseñando física de que la atmósfera distorsiona los colores. Y la luz blanca es la que... Aprovechamos y enseñamos más cosas, ¿no? Uh-huh. Lo de la escala, pues lo ajusté un poquito para que no fueran ni muy poquitas estrellas ni muchísimas, ¿no? Para que no saliera el coste... trabajo, ¿Cuántas estrellas? Al final lo ajusté para que cupieran 25 estrellas. Está bien. 25. Y me salía que para que entraran 25, la maqueta que iba a estar en una carpa de 3 metros, los 3 metros fueran unos 10 años luz de lado. Uh-huh. Haciendo el lado de 3 metros a escala 3 años luz, entraban dentro del volumen de la carpa unas 25 estrellas. Estando el sol en el centro. Poniendo el sol en el centro. Ahora, bueno, el tema de las coordenadas, pues cogí las coordenadas, me fijé que era mejor, porque por tema de datos, porque en todas no venían todos los datos, la que venía en todos los sitios eran las coordenadas galácticas de todas las estrellas, que es la longitud galáctica y la latitud galáctica. Eso, pues con un cambio de coordenadas que todo el que más o menos matemática sistema pasamos de esas coordenadas esféricas a X y Z, las normal perpendiculares de proyección. Con una base de datos en Excel, pues haciendo los calculotes, para hacerlo una vez, poner la fórmula una vez y lo haces 25 veces y no te hace... pues terminé calculando las longitudes en X y Z en años luz. Uh-huh. Ya después lo pasaba a la escala para que me entrara en metros. Y esa base de datos se la di junto con el código CMYK de color a la tienda que nos ha facilitado las bolas en 3D. hemos estado esperando bastante tiempo, casi nos ha llegado a lo justo. Pero bueno, el resultado no está malote. Bueno, el acabado podía ser incluso un poquito mejor, pero bueno, el color está bastante fiel. Las tenéis colgadas, ¿no? Sí. ¿Con qué? Las colgamos, bueno, tenemos el principio, el eje Z era el problemático porque la carpa tiene, le hemos puesto una malla de... ¿Plástico? ¿Cómo se llama? El plástico, tiene un nombre, lo de jardinería, que tiene, está cuadriculada, que nos venía muy bien. Cuadriculada, sí. Una malla de plástico cuadriculada, tensa, en la parte de arriba de la carpa, y de ahí pues parten las longitudes del eje vertical, que lo hemos hecho para que se vea la bola prácticamente suspendida en la carpa, que no se viera el hilo, eso ya venía estudiado de la otra maqueta. Que lo mejor era sedal de pesca. Es que mi pregunta sedal. Es... En la foto no se ve, si veis no, la foto. No, no se ve, pero digo, ¿y el viento? Bueno, el viento nos ha dado hemos una... tenido alguna dificultad, sí, la verdad. Sí. Hemos tenido estrellas errantes. pues eso, el extremos de sedal con digamos, las artes normales de pesca, unidos a lo que se llaman perrillos de pesca, unido, pedí a la tienda de que me, aparte de la bola, me facilitara un ganchito para poner un alfiler, un imperdible o lo que fuera, para que pudiera colgar fácilmente la bola y hasta utilizar el imperdible del perrillo y cortar el sedal al tamaño adecuado con un metrito bien ajustado para que todo fuera, y a la hora de montarlo, que se monta sobre el plano XY, pues hacer las cuentas, un día de prueba, antes de ir a la Feria de la Ciencia y ponerlo, había que ir un día exactamente de prueba, ¿no? Eso fue lo que hicimos el sábado pasado, allí en la misma casa de Lito, los montamos la carpa, montamos la malla esa, y entonces la longitud ya las traía él hechas, porque el sedal ya lo tenía la longitud, pero nos hacía falta saber a dónde estaba cada estrella. Entonces nos pusimos con un metro, la X 30 centímetros, la Y 80, y en esa marca poníamos un... ¿Qué es lo que pusimos? Un clip. Un clip y sobre ese clip ya va sujeto la estrellita. ¿Vale? Se quedan todos los clips puestos ya en su sitio, o sea, solamente se cuelgan y se descuelgan cada vez que montamos y desmontamos, y ya está. Lo que pasa es que pusimos con un post-it el nombre de cada estrella, y el primer día que tuvimos el percance, que ahora nos contará Lito porque fue el que lo vivió, se nos voló la carpa, se nos rompió todas las cosas, se nos volaron, y entonces no tienen nombre. Bien. Pero bueno, con un mapita que tenemos, que ha hecho Lito con, sí, con aprovechando impresora, pues lo vamos colgando cada día dos veces, por la mañana y por la tarde. Aprovechando la hoja de Excel, pues también hice una gráfica para situar en el plano, por si acaso se perdían los clips o se perdía la referencia, en un momento dado de apuro, mirar el papel, sí, dónde va la estrella tal. Que hay que decir volverla a colocar en su sitio. Que la maqueta está colocada en la Feria de la Ciencia, que es en la calle. En la calle, sí, a la intemperie. Y en la plaza. En la plaza Arenal, que entran vientos de concurrida y cuando hay viento allí bate bastante. En la plaza central, aquí. Y encima, la Feria de la Ciencia se celebra en primavera. Tiempo inestable, chubasco, que es lo que pasó... Ayer. Chubasco y viento. Un viento. Y tormenta, ayer, y rayos, y truenos. Y entonces, pues, el viento revocaba, teníamos la carpa sujeta con los vientos normales, o sea, los sujetados como se suelen poner las carpas estas para que aguanten vientos laterales, pero no esperábamos que la tormenta... Yo creo que fue también que llovió al principio tanto, que la carpa se mojó tanto, cogió peso la cabeza. Los vientos estaban sujetos a tierra, que ya estaba mojada de días anteriores, no tenía sujeción, y entonces cuando dijo el viento, aquí estoy, que entró una nube bastante fea, con bastante viento, truenos, relámpagos, que por cierto, hay una historia colectiva con los niños, con los truenos, yo desde aquí digo que un trueno es normalísimo y hace mucho ruido, pero que no es para gritar y ponerse que estaba yo alucinado. Ayer cayó un trueno, no, cayó un rayo en Chapín Y mi tía en la granja se asustó, porque sonó aquello, dice, como si hubiera una explosión. Uno de los últimos sí cayó bastante cerca y un ruido, pero vamos, que es que yo escuchaba a los niños gritar, digo, pero es que no habéis vivido nunca una tormenta todavía, o sea, verá, que es que... Sí, histeria colectiva, se allí, contagian claro, unos con otros. Allí la sensación era mucha gente, de repente empieza a llover, todo el mundo apelotonando desde debajo de las carpas para claro. No mojarse, y ahora todo apegotonado, un ruido tremendo, uno grita, pues todo gritando. Es que era un espectáculo, yo estaba alucinado, y estos niños que no se han mojado la vida o qué, en fin. Pues... Y desprotegido, porque tú sabes cómo es la Plaza del Arenal, que es un grande... Sí que es abierto, un espacio abierto. Donde protegerte, debajo de una carpita y un techito que... Uh-huh. Termino rápido para decir las otras actividades que estamos haciendo en la feria. Que mojada como era y con viento, pues las fijaciones de los tubos que hacen el armazón de la carpa se rompieron y hemos tenido que decir adiós a nuestra carpa. Afortunadamente no ha habido ninguna otra desgracia. No ha habido. Las estrellas están todas estupendas. La organización nos ha dado hoy... otra carpa nueva, afortunadamente con las mismas dimensiones, o sea que nuestra plano ayer por la tarde para no tener que cambiar la escala, ¿no? Fue en la mañana, la primera mañana cuando ocurrió todo esto, ya por la tarde pues teníamos sustitución, así que esta hoy ya no ha habido inclemencias de tiempo, así que ha estado correctamente puesta. Damos las gracias también a Madalena y a la organización, que rápidamente dijeron, no preocuparos, además fue cuando se nos cayó, ya era al final de la mañana, que era la 1 a las 2, ¿no? Que ya prácticamente se cerraba la feria. Y a las 3:30, 4 nos dijeron que nos ponían la carpa. Cuando llegué, que fue el primero que en llegar por la tarde, a las 5 que se abre, 5:10, 5:05, estaban ya llevándola. Llevándola a su sitio ya para allá. ¿Esta es la nuestra? Sí, esta es la vuestra. Os lo digo como sugerencia, para que suene. Yo entiendo lo que es la esencia de la feria en la calle. Pero yo digo, un evento como esto, ¿no se podría hacer, por ejemplo, los claustros de Santo Domingo por parte del ayuntamiento? Pues sí. Se podría hacer perfectamente, pero yo creo que la cantidad de gente que pasa diario por allí... No pasaría. Es increíble que, lo que pasa cantidad que es muy de, feo en Ifeca. Ifeca. Pero ahí los stands rodean toda la plaza. Y cada stand no es muy grande, sí, pero es un instituto o colegio. Y cada instituto o colegio tiene un montón de actividades. Los claustros tienen el patio central, que está al aire libre, y luego tiene los claustros, pero si llueve está resguardado. Y después, por la mañana, casi todos son escolares. Pero por la tarde hay muchísimas familias, claro, con sus niños, con carritos, con tal, hay muchísima gente, la verdad. Y en otros sitios, en los claustros, no, en los claustros sí está igual de céntrico. Pero en Ifeca, por ejemplo, no hay nadie paseando por las tardes. Claro, no, tienes que ir a posta allí. En Ifeca tienes que ir. Lo que para terminar, pues decir que, hombre, queda para nosotros queda bien, el resultado nos ha resultado, vamos, que nos gusta. Pero que esto sirva para que los que escuchen que hacer una cosa de bricolaje astronómico no es tan fácil. Tiene su proceso, si se quiere hacer bien, búsqueda de materiales adecuados, que ya hemos fallado, volvemos a intentarlo, vamos mejorando. Eso no es producto de una vez y hay que 4 o 5 cabezas pensando la mejor opción, que no es una cosa, un huevo que se echa a freír. Unas bolitas. ¿Cuánto dinero? Pues dinero, ¿cómo evaluamos las horas de cálculo y de corte de sedales? Pues no son evaluables. Coste de material efectivo de la empresa que nos ha hecho las bolas en 3D, pues han sido 250 euros. Las 25 bolas, o sea, 10 euros la bola. Hay bolas enormes, Sirio Procyon son las bolas más grandes. Las busqué también a escala para que las más grandes fuera el tamaño máximo de la impresora 3D. Una pregunta con WhatsApp. ¿Qué Sirio habéis puesto? ¿El A, el B? El A. El B sería menos de aproximadamente de 1 milímetro de radio. Para el A, que es de 20, ¿no? Sí, es la más grande que tenemos. Más grande, lo que es la impresora 3D es como un microondas. ¿Me está usted insinuando que la B es mucho más chica que la A? Pues claro. Es un cadáver estelar, ¿la ves? Es una enana blanca. Un cadáver estelar. Sí. Últimamente me preocupas con el lenguaje astronómico que utilizas. Has estado hablando de la ecuación del cuerpo negro. Sí. Ahora me hablas del cadáver estelar. Del cadáver, sí. Asusto. Es que Raja Yu, cuando mueras, caras tú. Va tirando para el lado oscuro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, le falta un casco de color negro y una máscara. ¿Cuánto, y ya tenemos cuánto mide Sirio A? Sirio A. Sirio A. Espérate. Seguí hablando que consulto la tabla de datos. Pero que Sirio A es la iba contando Lito que Sirio A es la más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque la impresora 3D es como si fuera un microondas, no sé si lo has visto tú. No. ¿Vale? Es como un microondas, es una cajita y dentro se produce la figura 3D y de ahí más grande no puedes hacer. Ah, claro. ¿Vale? Depende entonces, de la caja. Lo más grande que puedes hacer, esa es la que he tomado como referencia, que es Sirio. A partir de ahí ha ido haciendo todas más pequeñas. Incluso el Sol, que es bastante más pequeño. Y la B, pues no podríamos casi hacerla. Y la B, si es de 20 centímetros la grande, pues por lo que está contando sería 1 o 2 milímetros. Entonces, claro, es duplicado, era el diámetro. El radio son 96 milímetros, o sea, 9 centímetros, casi 10 centímetros. Vamos, 10 centímetros de radio tiene Sirio. De radio. 10 centímetros de radio. Eso es, que son 20 diámetros, correcto. 180 y tantos de milímetros de diámetro. Y pues para comparar, pues la estrella más pequeña... La Alfa Centauri, no, la... Era... El micro. Sí, es que estoy consultando la tabla, perdona. Las más pequeñas han resultado de 7 milímetros. Si hay no llega a un centímetro, muy chiquitita. Que son el sistema doble BL Ceti y UV Ceti, que está en la constelación de Cetus, la ballena, han salido de 7 milímetros, que son el radio más pequeño. Radio. Y si... Radio. Estoy hablando todo de radio. Y para que nos hagamos una idea, con casi 10 centímetros de radio de Sirio y el que acaba de decir que es la más pequeña, ¿el Sol cuánto tendría en esa escala? ¿Lo tenés Sol, por ahí? Sí, está el último. Para que hacer una idea como los tamaños... tiene 48 milímetros. Es decir, como 5 centímetros, justo casi la mitad. La mitad de radio que Sirio. De Sirio, la mitad es grande. Uh-huh. Hay grandes de verdad, está Alfa y Beta Centauro, Tau Ceti, Epsilon Eridani, el Sol. Sirio y Procyon. Porque era famosa Sirio y Procyon. Porque era famosa esa estrella, Tau Ceti. ¿Cuál? Tau Ceti. Tau Ceti, porque era un patrón de estrella variable. Ah, sí. En mi tiempo de la época gris, cuando me leí un libro que se llamaba Supermundos, ahí había... No era ni blanca ni negra, era época gris. Era época gris porque era buscando vida extraterrestre, pero con métodos científicos. Ah, vale, vale. Por cierto, no siga usted preguntando esas cosas, alguna vez me pillará. Que yo me acuerdo ahora mismo de que porque era famosa Tau Ceti, ha sido un flash, ¿eh? No, cuente con ello todas las veces. No, pero es que hay estrellas que te suenan por algo. Sí, Tau Ceti, sí, yo sé que es famosa. Por ejemplo, al Gol. Te suena porque tiene algo de espacio. Algo especial. ¿Y Vega por qué es famosa? ¿Vega? Por la famosa por una quesería de pan de... La Vega de Carmona. No, la Vega de Carmona de Zonará, ¿no, Alfonso? No, por Conta. Que está a 20... Bueno, y que es la patrón de luminosidad. Tiene luminosidad 0.0. Y además será algún día estrella polar. Sí, eso es de verdad. Sí, también pasa. Pues nada, si queréis comentar las demás actividades, que también hacemos otras cosas aparte de enseñar la maqueta. Lo que no quiero que se me olvide, porque mañana, si puedo, que tengo muy difícil, me quiero disfrazar de niño, para que no me reconozcáis. Y me gustaría llegar y preguntar, ¿me podéis explicar la teoría de los epiciclos? Así con la... A ver qué... Dice, según Ptolomeo, ahí sigo yo ya. Si quieres despistarnos de verdad, te tienes que disfrazar y luego coger el solarscope por el objetivo y mirar. Y mirar a través de él, que es lo que hacen todos los niños. Sí. Coger el solarscope por la boca y miran. No, coger ahí, que ahí no se mira. Esas son las otras actividades que hacemos. Oye, y es curioso, todos los niños hacen lo mismo, miran por el otro lado. Cuando está nublado miran. Y cuando se les dice que es por el otro... El instinto es mirar por el tubo. Para una explicación. Que lo que hay que es darle un capón lo rápidamente posible. Menos mal que no pueden, decirle, porque si no alguno se quedaría... Digo, no, por ahí no. Se le hace un grito justo cuando está metiendo la cabeza. Dentro de la porque caja. Eso sí que es peligroso, mirar al sol por el tubito. ¿Y qué preguntas han estado haciendo? O también cuando dice el rayo de sol entra por el tubito, se concentra aquí, se refleja en el espejito que está aquí y hace... Este espejito así con el dedo es muy típico. Ya he visto una huella dactilar ya. No, y meté la mano y dice, esto quema, pero con la mano ya metía. O sea, la pregunta va después de... Ya sabéis. La pregunta por ahora, que más eso me ha resultado ayer y hoy, ¿es verdad que se va a ver la luna hoy verde? Ah, bueno. Esa ha sido la... Que me la han hecho en serio, ¿eh? Que me la han preguntado. Yo creo que la más famosa es la del sol. La del cholito de... Porque el sol es amarillo. Que porque está blanco. Porque está blanco. ¿Por qué tiene este color si es amarillo? Esa es la pregunta más continua. No, pero la luna verde sí, también. Ahí la luna verde también ha habido. ¿Y qué le respondiste? Que no, que era un rollo de internet, que no. Pero no le contaste nada del día de la marihuana y eso, ¿no? No. Hombre, son niños, son... Bueno, lo hay de todo, de primaria y después de cursos más superiores, pero... Sabéis el refrán, ¿no? Tú ese no lo sabes porque no eres... Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú en Jerez? No sé. ¿Yo? Sí. 28 años. Dice, tú sabes que la gente de Jerez, como no toque, no ve. No ve. Eso, o sea, comprobado aquí, y además comprobado. Sigue la siguiente generación claro. Igual. O sea, las bolas, todas las esferas, el primer día tuvimos que poner nuestra publicidad que iba con una cuerda, por la cuerda a media altura para que no pasaran, porque todo el que llegaba era para tocarla. Y bueno, hoy le ha dado una patada de fútbol a una bolita que no ha salido volando, un crío que porque se ha metido, lo hemos subido, ¡pum! Patada, pero chiquillo, ¿dónde va dando? Y ha sido la damnificada. La no, de abajo, una de las que llegan abajo es chiquitita. Una de las que llegan abajo es chiquitita. Hay que reconocer que es una alegría porque tienen interés. Muchos tienen interés. Lo que pasa es que algunos, bueno, pues van un poco más despistados. Pero hay mucha gente con mucho interés. Yo me ha sorprendido algunos de los chavales que han venido, de verdad, el interés que demuestran por la astronomía, preguntando. Nos han preguntado por las fotos que tenemos alrededor de donde tenemos puesto www.magallanes, pues tenemos del programa de radio foto, de los cohetes, y preguntando pues en qué consistía nuestra función y tal, ¿vale? Y yo, bueno, no sé si tenéis algo más que decir. Aparte de lo que estáis hablando de Solarscope, también presentamos los planiferios que los regalamos, también damos un recortables para que lo hagan ellos. Reloj de sol recortables para que también lo hagan ellos, ¿vale? Y después tenemos el Solarscope, como habéis dicho. ¿Qué es el solar? El solarscope es un telescopio solar por proyección. Es una especie de caja, tiene aspecto de una caja de cartón, porque es de cartón. Tiene una óptica muy sencillita que capta la señal, ¿vale?, del sol. Tiene un espejito atrás y lo rebota contra una pantalla, ¿vale?, blanca, y ahí ves el sol. Entonces, te pones por la parte de detrás, no hay que mirar por ningún boquetito ni por ningún ocular y tú ves la pantallita. Te puedes poner detrás 3, 4, 5 personas y ven lo mismo. ¿Vale? Lo que hace es una lupa concentrar, yo creo que un rayo de sol. Como una cámara oscura, sobre, ¿no?, un espejo cóncavo. Sí, un parecido. Se refleja en un espejito y lo refleja sobre una pantalla en blanco y allí ves tu imagen del sol. Uh-huh. Y en días... Hoy nada más que un ratito hemos podido conseguir enfocarlo medianamente porque como están pasando nubes y no terminamos de enfocar y hemos visto una manchita aquí en un lateral. El aparato es... Sí, también he escuchado que ha soltado una protuberancia bastante grande. Uh-huh. Ese aparato que llamáis nublador, ¿ese aparato qué es lo que es? Porque es que los nombres... Bueno, esa era otra de la... Aparte de la actividad de la estrella, que este año queríamos presentar... Actividades que estrella. Estrella, ¿no? Claro. Estrella es de... Siempre, sol. Estrella del siempre sol. De cada instituto que de los que van, y presentan 5, 6, 7 experimentos, y hay uno estrella que digamos que es el que más piensan ellos que va a tener éxito y tal. Entonces nosotros este año presentamos coger el telescopio hidrógeno alfa, de marca Coronado, que es, hay que recordar, de nuestro Álvaro. Querido doctor Álvaro, que lo cede cuando viaja por aquí, nos lo cede para uso y disfrute de la agrupación. Y el año pasado ya lo pusimos, estuvimos viendo el sol por hidrógeno alfa, pero claro, una cosa es hacer una cola y todo el mundo mirando por el ocular, todo el mundo mirando, pero queríamos ponerle una cámara planetaria de astronómica, una cámara astronómica, y que lo vieran en un ordenador, en la pantalla de un ordenador, y todo el que pase, no tienes que arrimar el ojo a ningún sitio. Pero los dos días estaba nublado. Y es más, para que tú veas. A que entiendas el nombre del nublador. Esta mañana iba perfecto todo, ¿vale? Yo al final no estaba despejando. No pude acudir porque en mi colegio estaba la cosa muy liada, no pude ir y tal, pero total, que Isabel, yo lo tenía, sí, el telescopio en mi coche, le dio a Isabel, mi mujer, las llaves, fueron y lo montaron. Y entonces me le pregunté por WhatsApp, porque dice, no puedo ir todavía, estoy liado, ya iré luego. Dice, ¿habéis conseguido montar el telescopio? Dice, no he visto que se ha anulado. Está montado ya. Conforme va sacando, va a ponerlo. En minutos, o sea, minutos. Salió el sol, dijimos, sacar el trípode. Estaba despejado, además. Que sacar el trípode y montar el tubo, y en 10 minutos llega una nubarrón gris enorme. Y ya colas de niños diciendo, ¿se puede ver? ¿Se puede ver? Esto no sirve para nada, ¿no? Lo siento, está aquí puesto, pero mira. Pues voy a dar una vuelta y después vengo a ver si está despejado. Nada. Se despejó en cuanto de la mañana, ya nada. ¿Y esta tarde, cero? Esta tarde ni lo he sacado del coche. Yo digo, a ver si no lo saco del coche y con el otro podemos ver algo. Como lo saqué del coche. Bueno, os quedan 20 minutos, 19 minutos de programa. Digo el chascarrillo rápidamente. ¿Os queda alguna actividad por contar? No, actividades. Ya bueno, está, ¿no? Bueno, si habéis tenido algunas actividades, un minuto os pido una opinión. Ha habido un periódico, no digo cuál, que ha titulado las actividades de la Feria de la Ciencia y ponía científicos por un día. Y digo yo, por un día, son científicos siempre, ¿no? Claro. Estos niños, ¿no? Y estas niñas, ¿no? Esos niños, hay que decir que esos niños. Eso no lo ha hecho un día. La Feria de Ciencias son 3 días. Y segundo, para preparar las experiencias han tenido que estar muchos días. Algunos incluso en horario que por la tarde, que el profesor los acompaña, los prepara. En horario que, porque no, en las clases no puedes perder tanto tiempo. Y una formación previa. Claro, y una formación previa, claro. Porque tú vas a cualquier stand de los que hay allí, que ya te digo que son innumerables, además vienen de toda la provincia, vienen de San Fernando, de tal. Sí. De varios sitios, y tú le dices, a ver, ¿qué tenéis aquí? Y el niño te dice, bueno, tenemos cómo se prepara una disolución, y te la explica. Sí, te la explica muy bien. Te la explica el propio niño. ¿Eh? Nuestro compañero. Entonces, Andrés tiene uno de los stands que tiene, han presentado muy bien la Tierra, la Luna. Se llama el telescopio virtual. El telescopio virtual. Sí, el caballero Bonal, ¿no? Sí, caballero Bonal. Han puesto una cámara en la Tierra, la Luna, con una bolita, el Sol y Venus. Y en la cierran el escenario y vemos en un televisor, en una pantalla de vídeo, cómo la luna va pasando de cuarto menguante, cuarto creciente, que es un eclipse de luna y que es un tránsito de Venus. Y te lo explican los chavales lo que es un tránsito, lo que es todo perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, he visto... Y eso tiene un trabajo, no es por un día. Han echado sus horitas. De todo algunos... el año, incluso a veces de más de un año, de más de un curso, porque sí. Son grupos que trabajan por partes, que hacen uno una parte, otro... Que he visto incluso un robot R2. De el R2. Sí, ese es del caballero, de los compañeros, caballero los compañeros también, de Andrés. Pero bien hecho. Sí, sí, que funciona y se mueve. Vamos, que si hacen unos pocos, los vende para la excursión final del curso. Hay profesores dedicados que les gusta el tema de la divulgación, que preparan y nos pasa, que pasa igual que nosotros, que hace un experimento y el año siguiente lo depura porque ve errores o sea que no solo por 3 días ni por un mes de trabajo, que es mucho. Yo he explicado todo lo que he tenido que hacer para hacer la maqueta. Multiplícalo por 10 por trabajar con niños, que es mucho más difícil y en tiempo. Pues encima años seguidos haciendo, participando. O sea, y cada vez con ideas más novedosas, ideas nuevas. Intentas traer cosas nuevas. La verdad que enhorabuena por la experiencia, porque quien siembra recoge. Y de todos esos niños, seguro que alguno. Nosotros, por el horario que tiene que ser astronomía diurna. Y nos tenemos que centrar en el sol o en exposiciones. Llevamos muchos años diciéndolo y sobre todo con lo del sol, que no miren directamente el sol, pero siguen queriendo mirar. Yo no sé si sembraremos dentro de 20 años, pero siguen queriendo mirar al sol y alguno se quedará ciego. Bueno, chascarrillos. Bueno, pues vamos a recordar el chascarrillo de la semana pasada, que tengo que decir que afortunadamente esta vez ha habido alguien que le ha dado tiempo a hacerla y nos ha contestado. Y bueno, pues enhorabuena. Porque, hombre, es bueno que... Primero lo voy a leer, voy a decir a quién ha contestado y la solución correcta, ¿vale? El chascarrillo de las quinzas de casa que está modificado con respecto al que dicen que propuso Einstein, decía: el español vive en la Casa Roja, el argentino tiene perro, el mexicano toma té, el guineano vive en la primera casa, el japonés come arroz, la Casa Verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca, el dueño de la Casa Verde toma café, la persona que come chícharos cría loros, el dueño de la Casa Amarilla come lentejas, el hombre que vive en la casa del centro toma cerveza, el hombre que come garbanzo vive al lado del que tiene una serpiente, el hombre que tiene un caballo vive al lado del que come lentejas, el hombre que toma sopa bebe leche, el hombre que come garbanzo es vecino del que toma agua, el guineano vive al lado de la casa sur. Y la pregunta era: ¿quién es el dueño del pez? ¿Vale? Bueno, pues Fernando Alcaúd pues ha dado la respuesta correcta, ¿vale? Y lo contestó, no sé si alguien se dio cuenta, a través del Facebook, que dijo de broma: al japonés, a los japoneses les gusta el pescado. Y efectivamente después me mandó un correo, no solo porque yo le pregunté, bueno, puede ser, pero ¿sabes quién es el que come chícharos y tiene un loro? Y entonces, bueno, pues él ha mandado la respuesta correcta, tanto del pescado, tanto del pez con el japonés, como el chascarillo. Para poder solucionarlo hay que saber lo que come cada uno, lo que el animal que tiene, prácticamente, y el color de la casa y dónde vive, claro, y dónde vive, porque si no es imposible. Entonces voy a él me ha mandado el mensaje, y si acaso lo leo rápidamente para que lo tengáis, que lo tenga aquí. Ajá, y bueno, nada más que ha sido una respuesta. Nada más que ha sido una respuesta. No sé yo si, por ejemplo, ha habido en contacto, que no lo hemos dado porque hemos estado todo el tiempo en la feria, pero eso. Entonces, es la solución que me ha mandado. Él ha contestado: esta semana he tenido tiempo del chascarrillo, ahí va mi solución. Y ha dicho que en la primera casa vive el guineano, es amarilla, tiene una serpiente, bebe agua y come lentejas. En la segunda casa es mexicano, la casa es azul, el caballo bebe té y come garbanzo. La tercera es la del español, como no podía ser de otra forma, era roja, pero ya lo decíamos ahí. Tiene el loro, bebe cerveza y era el que comía chícharo. La cuarta casa es del japonés, que es verde, tiene un pez, bebe café y come arroz. Y la quinta casa, pues argentino, es blanca, tiene un perro, bebe leche y toma sopa, por Mafalda, que no le gustaba la sopa. Bueno, nos dice que muchas felicidades por el programa y que le gusta esta sección, que intentará resolverlas más. Vale. Bueno, pues ahora vamos a hacer un chascarrillo, porque mañana, en honor a Cervantes, que es el 400 años, creo que, de su muerte, y que además tenemos la estrella famosa nueva de Cervantes, ¿no? ¿Sabéis que ha habido una persona, aunque yo creo que eso no se puede comprobar, que ha tuiteado el Quijote entero y ha durado 2 años y pico en mandar todo? ¿Cortándolo de cuántos caracteres? 140 caracteres. Pero él no, pero es un programador que ha programado automático para que vaya tuiteando el Quijote. Ya. O sea, no es que haya estado. Es tuiteando. Un buen trabajo, pero no es un trabajo de chino. Es un buen trabajo. Un trabajo de programación. Ahora sí. Me lo habían dicho que yo me quería que estaba el hombre ahí. Y voy, vaya tela, ¿no? Una novela, una historia corta de no sé quién, vale, pero el Quijote tuitearlo, hay que tener mucho tiempo libre. Algún día os preguntaré si habéis leído el Quijote y luego os preguntaré si os ha gustado. Ay, hoy, como nos pregunte mucho. Bueno, pues yo ahora voy a dar una pista a ver si lo sabéis. Venga. Bueno, chascarillo, como digo, se lo voy a dedicar a Cervantes, y bueno, no lo encontraréis por la web porque es uno nuevo, ¿no? Como sabéis, Sancho Panza terminó sus días en una ínsula como gobernador. ¿Sabéis cómo se llamaba la ínsula o no? La isla de Barataria. Muy bien, eso es. Terminó sus días. Bueno, no terminó sus días, sino que estuvo allí haciendo ya de gobernador y impartiendo, bueno, pues en este caso, en el chascarrillo, impartiendo justicia, ¿no? Y resulta que entre sus miles de habitantes o mil habitantes que tenía la ínsula, pues había cinco hermanos además que eran... prácticamente habían nacido igual, trillizos, aunque uno era el mayor y otro era el más chico, y se muere el padre y les deja la herencia. Pero como pasa siempre que hay dinero, fijaros, un lío, que si me ha dejado a mí más, que a otro menos, que no sé cuánto, que tal, total, que no estaban conformes muy poco con la herencia, que ahora os voy a contar cuál fue. Y entonces, la herencia decía que dejo a mi quinto hijo la quinta parte del total de mi herencia. Dejo al cuarto hijo la cuarta parte de lo que quede. Por eso, y perdona, siempre he odiado a los matemáticos. ¿Por qué? Por esos problemas. Pero eso es muy fácil, Alfonso. Pero vamos a ver, pero qué manía, los problemas de los cuadernitos rubios. ¿Te acuerdas de eso? Resulta que has comprado un 2/3 de... ¿Por qué tenés que hacer las cuentas de esa manera, tío? Con lo fácil que es contar con números enteros. ¿Y lo bonito que son los fraccionarios? Yo tengo una lucha con mis alumnos de refuerzo que pero digamos, me gustan las fracciones mucho. Y ellos con los decimales y decimales y la calculadora. Pero aquí hay algún alumno mío. ¿Os acordáis de aquellos horribles? Aquí hay alguno que puede decirlo, ¿no? Que puede. Y yo siempre... Es que las fracciones son... En una clase hay 40 niños y 2/5 de la clase ha puesto enferma. Pero no, ¿por qué tiene que decir 2/5? Porque no solo para hacer los problemas, sino para entender este tipo de números, ¿no? Yo no sé. ¿A ti qué te gusta más? ¿Que te den un palo o que te den medio palo? Que te den medio, sí, pero, palo, ¿no? Pero, a mitad, no, es más fácil, un medio, que uno. Medio palo, no entiendo, pero si tú me dices, te voy a dar 2/5 de palo, entonces eso digo, son muchos pocos, que no sé. Mejor que te den cuarto y mitad. Cuarto y mitad, eso es otra. Bueno, el cuarto y mitad es una unidad, se puede decir porque se utiliza. Vamos, que me despistáis, al final Sancho no va a saber qué hacer con este sacarrillo. Venga. A ver, ¿por dónde iba? Ahí va, repetimos, había una herencia, entonces a mi quinto hijo le dejo un quinto... La quinta parte de la herencia. Uh-huh. A mi cuarto hijo, la cuarta parte de lo que quede. A mi tercer hijo, la tercera parte del resto. Y si sobra algo, que vosotros preguntaréis si sobra o no, pues a los otros dos se tienen que repartir la mitad cada uno, a partes iguales. Esta era la herencia. Entonces, el que le había tocado un quinto dice, hombre, a mí me ha dejado nada más que un quinto, al otro le ha dejado un cuarto. El del cuarto y un tercio, hombre, pero nosotros nos ha dejado un cuarto y un tercio de una cantidad más chica. Entonces, y ya los otros dos estaban súper cabreados, los dos mayores, porque dice, hombre, encima nosotros, si queda algo del resto, nos tenemos que repartir la mitad cuando a los demás les ha dado una parte a cada uno y nosotros la mitad. Entonces fueron a ver a Sancho, a que impartiera justicia, y como sabéis, pues Sancho, hombre, le daba un poco de miedo eso de los muertos, de revocar un de estos, hacer justicia distinta. Entonces dijo, pero vamos a ver vuestras mercedes, por favor. Vuestro padre era la persona más justa de esta ínsula, sin lugar a duda. Entonces habráis un reparto equitativo. Es más, si hay una forma más equitativa de repartir esta herencia, hágase. Pero como esta sea la forma más equitativa, cada uno de vosotros me tenéis que dar 1/10 de la herencia que os toque. Ahí Sancho vio la forma de ganar dinerillo. Total, que ¿cuál era la herencia de este señor? Que recibió cada hijo, sabiendo que Sancho acabó cobrando en total 250 maravedíes. Ahí no hay decimales. Maravedíes. ¿Maravedíes eran? Sí. Si nos liamos, bueno, con el euro, tío. Bueno, para aquella... Cuando ha dicho... Si hay otra forma... ¿Cómo era? Si hay otra forma... Más justa, más equitativa, más equitativa. Más equitativa, tendréis que darme... 1/10 de lo que os toque a cada uno. De la herencia que os toque a cada uno. Cuando ha dicho 1/10, dicho será de la lotería. Entonces quiere decir que había una forma más justa. Si hay una forma más justa que esa... Si Sancho recibió... No, al revés, perdón. ¿Cómo he dicho? Es que has dicho eso. Si hay una forma más justa... No, si hay una forma más justa, yo os la reparto. Pero si esa es la forma más justa de repartirlo... Vosotros me dais a mí 1/10 de lo que os... O sea, si dejado. Vuestro pa... Si yo no puedo... Por protestar... Darle al muerto justa. La idea de la de esto... Y recibió 250 maravedí. Correcto. ¿Cuál era la...? O sea, no era la justa. ¿Qué? No era la más justa. Él quiere 1/10, sí, un décimo. Él recibió ese dinero. Él recibió ese dinero. No. Pero no. Si lo recibió, no sabe si ahí van 200 más 50 de los demás o van los 250 de principio. Pero al final recibió. Sí, claro. Porque no había forma de repartirlo más equitativo. Era la más justa. Era la más equitativa. Lo que quiere decir es eso. Si la forma de repartir la herencia de vuestro padre es la más equitativa, sí. ¿Eh? Se hace lo de tu padre. Oiga. Hay que darme 1/10. Cada uno. Si no, y si no, pues se aplica a la otra. Se aplica nada. Quiere decir que cogió O sea, que la otra opción no. Claro, que la parte, la esto de un quinto al cuarto, es la más equitativa. Pero la otra opción, nada. Y recibió un décimo de cada hermano. Correcto. ¿Cuántos recibieron cada uno finalmente y cuánto fue la herencia? Vale. No pensaré. Espérate. Rewind. Pero el décimo que recibe Sancho, se lo cobra de la herencia. La herencia es la cantidad que sea. El décimo de lo que cobra cada uno. De lo que cobre cada uno. De su porción, de su herencia. A cada uno le cobran proporción. Me gusta este. Me da a mí. Ese voy a enfrascar. Ese es bonito, ¿eh? El número este, los dos quintos, los dos tercios. Un quinto, un cuarto, se me ocurrió el otro día que estaba soñando con la cerveza. Eso, y digo, un quinto. Esos números. Esos números, ¿cómo se llaman? Yo a veces en un cuarto sueño con un quinto, fíjate tú. ¿Esos números cómo se llaman? Tengo un nombre. Esos números. ¿Pero de qué te refieres? El tipo de número, un dos tercios, el tres quintos. Son las fracciones, pero bueno, son números que se llaman racionales. ¿Y por qué? Porque son una razón. ¿Y por qué de chico me confundía y los llamaban quebrados? ¿Quebrado? Sí. Eso hay una rayita que separaba el de arriba y el de abajo. ¿Pero por qué? Quebrado. ¿Pero por qué? Pero eso ya no se. ¿Os pasa a los matemáticos? Se dice fracciones. Yo, los matemáticos. ¿Y los lingüistas? Los quebrados hace yo mucho tiempo que no lo escucho. Sí. Pero es que yo tengo una edad ya. Alfonso de una cierta edad. Una edad ya, yo tengo una edad. Casi no te hizo la milicolanta, ¿eh? Tengo una edad. Pero me dice que si yo hablo de la EGB o de los hombres del siglo pasado, hombre. Los matemáticos, juntos con los que estudian la lengua, vamos a poner los filólogos, los lingüistas. Algún día rescataremos lo de los números para que te acuerdes. Los racionales son racionales por... Sois los... Iba a decir científicos, matemáticos son científicos, los lingüistas no son científicos, casi son científicos de la lengua. Los más inseguros que existen. Continuamente, ¿por qué le estés cambiando de nombre a las cosas? Si eran quebrados, ¿por qué le cambió el nombre? Un matemático inseguro sería un mal matemático. Los que más cambian las cosas son los químicos. Estoy harto de formular en 18 también, formas distintas. También, porque vamos a ver, si era el objeto directo, ¿por qué luego el complemento directo y luego cuando se te entra en la Pero cabeza que el complemento el directo se le vuelve a llamar objeto directo? ¿Eh? Y si yo aprendí que mientras el oso toca el pito, el mico pasa al plato, y era anhídrido carbónico, ¿por qué luego era dióxido de carbono? Y luego, ¿por qué era carbono, oxígeno 2? Por ejemplo, cuando yo me aprendí el ácido sulfúrico, que era SO4H2, luego me dijeron al año siguiente que era H2SO4, que el catión va antes del anión. ¿Pero por qué soy tan inseguro? Porque se reúnen los químicos, se toman dos o tres tragos de algo. De ácido. Y dice, esta formulación no nos convence, vamos a... No. Es cuando como se reúnen los astrónomos y dicen... No. Plutón no nos convence, vamos a quitarlo. Plutón. Y dentro de dos años, de cinco años, dicen, bueno, pues vamos a ponerlo otra vez, o yo qué sé. Plutón, Sedna y Cagua. Normalmente es para mejorar, pero a veces es una peora. ¿Qué le vamos a hacer? Pero normalmente se intenta mejorar. Lo que pasa que, bueno, este sacarrillo, de verdad que es muy fácil, por favor, que es de un nivel básico. Es muy fácil. ¿Básico para ustedes? Para la letra. Este es un chacarrillo casi para letra. Hombre, aunque estén, como tú dices, los quebrados. Pero es que yo prefiero que tú me lo... Mira, si tú me haces los chacarrillos, es que tal como tú me los planteas a mí y a mi método de estudio, por ser funcionario, yo ya no me vale. Tú me tenías que hacer un chacarrillo que tú me dijeras, la herencia, bla, bla, bla, bla, y me pones cuatro respuestas alternativas que yo pueda elegir. Porque es que si no, yo no sé superarlo. Pues como te pongas. Pero no me ponga todas son correctas. Todas. No me ponga todas son correctas. No me vaya a poner la A y la B son correctas. No me lo ponga, por favor. La A es correcta, pero la B y la C también. Eso tiene más dificultad a veces que sabe la solución. Eso me ha pasado a mí, en exámenes de estadística, que me da un calambre. Un examen de estadística en la UNED, ya sabéis en la UNED cómo se la gasta, hacer yo el problema y no salirme ninguna de la alternativa que me salía. O sea, imagínate cómo puede ser eso. Oye, que queda. Oye. No tenía como solución otra solución. Es que ya ponía uno abajo de, por un poquito más. O creo que le falta uno. Y escribe, la E es esta. Bueno, chicos, que ¿os queda algo o nos vamos? Sí, queda la pizza del Pirri. Creo que decirlo aquí. Bueno, pues... y mañana queda más ciencia. La Feria de la Ciencia estaremos allí también. Si queréis venir a ver. Episodio. ¿No? queréis venir a vernos, estamos de horario 9:30. Sí, 9:30, sí, 2:30, 5, 8:30. Hay que decir que aquí estamos en Jerez, en la Plaza del Arenal. Y estamos hablando de la fecha del 20. Mañana es 22. Al 22 de abril. No vaya a ser que esto se escuche dentro de 10 años, que se puede escuchar. Y se presenten aquí. Y se presente cualquiera allí como ha pasado. Bueno, puede que en 10 años el 22 de abril también coincida. No vamos a entrar en eso ahora porque... No, pero... No, a lo mejor no. Pero dentro de 10 años ya dominaremos la máquina del tiempo, iremos donde nos dé la gana. Dentro de 10 años, sí, sí, sí. Hasta... ¿El jueves que viene? Pues jueves que viene, sí. Es Feria del Puerto. Yo me despido hasta dentro de 2 jueves. Me voy a Madrid. No, hasta dentro de 2 jueves no, porque igual el fin de feria. Ah, pues 3 jueves seguidos. Ya, sí, bueno. Pues me voy de viaje con mis chicos. Tú haces puente. Sí. Bueno, pues a pasarlo bien. Adiós.